convocó Marcela Petrantonio, que va a ser la secretaria, uh-huh, de esta nueva Secretaría de Producción y Vinculación Internacional. Así que, nada, cuando me llama, no me lo esperaba, uh-huh, en principio. Bueno, tuve que acomodar algunas cuestiones de negocios, que yo estaba trabajando, claro, con mis cosas personales. Dejar todo acomodado como para terminar una gestión y poder volver a mis negocios y continuar con mis cosas. Pero sí, acepté el desafío y a partir de ahí sí tuve muchas reuniones y la verdad que me encontré con un grupo de trabajo espectacular. Cuando ella me lo plantea en este esquema de trabajar en equipo, y por eso acepté, sí, porque trabajando aislado no funciona, yo no me veo, quizás por ahí a alguien le puede funcionar, a mí no, entonces sé que no voy a funcionar así, con lo cual dije no, me interesó el planteo y fueron pasando los días y iba evaluando si esto realmente era así o no, pues yo la realidad es que a Marcela no la conocía, uh-huh, la conocía sí, pero no personalmente. Claro. Y sí, me di cuenta que por algo el intendente la puso en el puesto en el cual está. Y lo que está armando es justamente un equipo de trabajo. El claro ejemplo es que turismo vuelve a la secretaría. Turismo en el organigrama municipal dependía del intendente, básicamente, sí. Con lo cual, ahora vuelve a esta secretaría. En su momento estaba en desarrollo local, por eso sí digo que vuelve. Y es lógico que esto sea así, porque el turismo es una pata más de lo que es la producción en Tandil, uh-huh, el desarrollo, que es industria, el comercio, el agro. Entonces, tiene que estar sí o sí trabajando en conjunto. Sí. Y ahí es por donde vamos. De hecho, el otro día estábamos hablando con el lamentable cierre de un montón de haciendo un poco el balance del 2019, la verdad que de cantidad de industrias y de metalúrgicas, uh-huh, que han cerrado ahora con Loimar, el último conflicto de la última, sí, semana. Es algo que afecta mucho a la ciudad y queda como productivamente cada vez más fuerte el sector turístico, ¿no? Entonces, claro que está en este ámbito. Sí. No cabe ninguna duda. Es que, claramente, sí, no puede estar alejado. O sea, volvió al lugar natural de donde tenía que estar. Uh-huh. Y el intendente hizo, a ver, lo marcó con sus discursos, que yo lo estuve escuchando, y con varias actitudes que he visto de parte de él, marcando esto, justamente nos marcó muy fuerte la cancha y nos puso la vara muy alta, y eso está, sí, buenísimo. Y creo que pasa por ahí. Y no solamente la unificación del área, ¿sí?, de la secretaría y de cada dirección, uh-huh, sino que el trabajo fuerte que se viene ahora, que turismo lo viene haciendo, pero sí con el resto de juntarse con los privados. Claro. Eso es fundamental. Mira, te pongo un ejemplo. Ayer me preguntaban, tuvimos el cóctel del fin de año de la Asociación de Hoteles, y nada, me sentía como en mi casa. Claro, y sí, tuve 12 años de secretario, bueno. Pero, a ver, me preguntaban ya como funcionario. Entonces me dicen algunos. Señor Inza. Algunos amigos decían, che, Lole, escúchame, ¿y qué proyectos tenés?, me dijo uno. Así, concreto. Nosotros también queremos saber. Bueno, entonces, no, y a ver, y es lo que estuvimos charlando con Marcela, cuando, claro, decía, hablamos de los proyectos y las cosas, y llegamos los dos a la misma conclusión, los dos no, el equipo de trabajo, somos siete, a la misma conclusión. Decimos, ¿qué proyectos tenés? Yo no tengo un proyecto ahora. No te puedo decir concreto, vamos a hacer esto, te estaría mintiendo. Claro. O sea, ¿por qué? Porque la idea, ¿cuál es? Juntarnos con los privados, juntarnos todos y decir, bueno, ¿qué proyecto vamos a hacer juntos? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde vamos a trabajar? No el Estado solo por un lado y los privados por el otro. Claro. Para eso está el Instituto Mixto de Turismo. Bueno, por eso te decía que desde turismo esta situación se da. Nosotros ya venimos trabajando y hay un montón de temas en turismo que se están avanzando. A ver, esto que digo, ningún proyecto tenemos. A ver, tenemos un montón de cosas. Yo tengo un montón de cosas en mente. Claro. Por ahí sí no les puedo nombrar quizás algo delineado hora. Con claridad. Puntual no, porque además primero debo reunirme con otras áreas del municipio, entonces no está bueno que yo por la radio, digamos, diga tengo tal proyecto para hacer y por ahí otra área que depende de ese proyecto se entere por acá. Entonces, a ver, hay una realidad. Asumí ayer al mediodía, no pasaron 24 horas todavía. Entonces es como que todavía estoy un poquito, claro, poniéndome en tema de las cosas. Pero sí marcar fuertemente esto, porque yo creo que ahí está el camino. Este ejemplo del Instituto Mixto, que funciona, bueno, trasladarlo al resto de las actividades económicas de la ciudad. Entonces, me parece que hay, y no solamente, a ver, y no solamente en cada dirección, sino que también es importante que un ejemplo concreto, el director de industrias en algún momento me acompaña a mí a la reunión de Instituto Mixto. Uh-huh. ¿Sí? O por el contrario, yo lo acompaño a él a la reunión que tenga en el parque industrial. Claro. O sea, porque me, ahí es donde me parece que tenemos que, sí, estar todos funcionando juntos. No va a ser fácil, uh-huh, porque somos muchas personas, pero me parece que ese es el camino que tenemos que tomar como para esto, lograr que Tandil sea la ciudad más importante intermedia de la Argentina, que copie lo que dice el intendente. Bueno, y hay un punto que quiero destacar acá en esto de la vinculación internacional, donde, uh-huh, ahora va a estar turismo, porque es algo que se viene buscando hace mucho tiempo, Lole, sí, y es también que no solo sea la ciudad intermedia más importante, sí, en la Argentina, sí, sino que también tener un poco de despegue para que se incorpore nueva gente, aunque sean los turistas que lleguen a Capital, que puedan hacer su visita a Tandil. ¿Cómo vas a trabajar con esto de la vinculación, mira, internacional? No solamente desde esto de que puedan venir turistas a Tandil, que obviamente que es uno, lo que uno busca también, ¿no? La cuestión económicamente que le retúe a la ciudad, pero sí desde otro punto yo lo veo muy importante esto. Porque esto que yo te decía, a ver, hay muchas cosas que ya están inventadas y simplemente es ir, mirar cómo funcionan en otro lado y tratar de replicarlo uno en la ciudad, o también uno contar hacia otro lugar lo que está haciendo, y te van haciendo preguntas, y ahí mismo cuando uno va contando lo que está haciendo te vas dando cuenta de que otras cosas más pueden surgir. Y esto es fundamental, porque vamos a participar en un lugar donde están 250 ciudades de otros países, uh-huh, y esta interacción yo creo que es fundamental. A ver, hay lugares que nos están llamando de Uruguay que uno los tiene como diciendo, ese destino nos está llamando a nosotros. ¿Viste? Yo, claro, digo, y es real, esto pasa, porque sí, tienen las mismas problemáticas que tenemos nosotros. Y a ver, ya no estamos aislados en el mundo. Entonces esto es fundamental. Entonces vendrán ellos, iremos nosotros. Pero insisto, a ver, yo esto también se lo planteé a mi secretaria. Digo, si en algún momento yo tengo que viajar a alguno de estos destinos por turismo, que lo vamos a hacer, porque, a ver, Tandil tiene el armado del Instituto Mixto de Turismo de Mercosciudades. Claro. O sea, con lo cual, claramente vamos a tener que ir, pero no voy a ir yo solo, director de turismo. Privados van a tener que venir conmigo, porque el Instituto Mixto lo armamos en conjunto con ellos. Entonces, también tendrán que venir y tendremos que ir, uh-huh, o a dar una charla o a explicar, o a mirar, ¿sí? Y a informarnos de cómo se hacen cosas en otros lugares. Claro. ¿Y qué le decías a tu secretaria? Que si ustedes tenían que viajar... Que yo quiero ir con privados. Ah, no quiero ir yo solo. Claro. No quiero ir solo. Quiero que vengan privados. Totalmente de acuerdo. Ella tiene la misma idea. Uh-huh. O sea, porque si no termina pasando esto. Uno como funcionario va a otros lugares, ve, y después cuando vos querés... Tiene que bajar una línea. Tiene que bajar una línea. Y está bueno que venga el privado. Pues, a ver, yo vengo desde la parte privada, con lo cual, claro, tengo esa mirada también. Pero bueno, pero está bueno que venga el privado para que también se los pueda ir contando al resto de su equipo y demás. Uh-huh. Me parece fundamental. Respecto a eso que recién te preguntaba, bueno, todos te conocemos obviamente por Tradición Insa, por todos estos locales. ¿Cómo vas a hacer para manejar todo esto? Lo tuyo, digamos, el negocio, con tu actividad ahora, sí, como funcionario. ¿Cómo mirá, la ves a esa? Mirá, hay varias patas ahí. Primero, que yo estoy acá por 4 años. Yo no vengo a hacer carrera política, ¿sí? Yo vengo a gestionar en la Dirección de Turismo, qué es lo que sé hacer. Sí. Si con mi gestión, a ver, no quiero hacer futurología, pero si el día de mañana yo veo que, o hay gente que ve, che, qué bueno esto que estás haciendo, lo podemos hacer de otro lado. Si yo veo que estoy capacitado, lo voy a hacer. Como yo se los dije hace un ratito, yo entré a la Dirección de Turismo por el planteo de trabajo que me hicieron de trabajar en equipo. Si, claro, yo hubiera tenido que estar trabajando solo, yo, uh-huh, esto no lo acepto. Sí, y me quedo en mis empresas. A ver, entonces, sé que vengo por un tiempo, con lo cual yo no voy a dejar mis empresas a la deriva, claro, porque yo dentro de 4 años tengo que volver a seguir, tengo que seguir, sí, claro, viviendo. Claro. A ver, esto es claro. Entonces, te pongo puntuales en los lugares que yo estoy. Tradición Insa es una empresa familiar, ¿sí? El que la maneja es Hugo Insa, mi primo. Nosotros estamos desde afuera. Sí, con consulta, cuando nos preguntan y demás. Pero en el día a día la lleva adelante Hugo Insa. Época de quesos, uh-huh, el negocio de mi madre. Bueno, lamentablemente mamá no está con nosotros y me tuvo que tocar tener una parte, ¿sí?, entre mis hermanos del negocio. Pero ya lo hablamos mucho antes de que yo asumiera esta responsabilidad o que me la ofrecieran. Y mi hermana era quien iba a seguir, María Victoria, que lo hace de manera impecable y lo va a seguir haciendo. Entonces, también, cuando, claro, ella tiene alguna tener... consulta, nos va a consultar, pero yo desde afuera. Claro. Y sí, va a preguntar como familiar, digamos. Sí, claro, o como socio, digamos, como socio, que una consulta que le pueden hacer a cualquier otra persona. Pero como que tú, digamos, todos tus... No voy a estar en el día a día ni nada. Claro, tenías tus laderos que no siguen manteniendo, digamos. Y además porque no lo estaba. Ah, no lo estaba. No lo estaba de antes. O sea, por eso te pongo esas dos. Sí, donde yo estaba. Claro. Y donde hace 5 años vengo gestionando. El valle, ¿no? Es el Valle del Picapedrero, ¿sí? Que es el parque de aventuras. Mm. Pero bueno, me tocó la suerte de tener un socio, ¿sí? Mm. Que es Alberto del Castillo, que me enseñó en estos últimos años a trabajar justamente en equipo. Yo pensé que lo hacía, pero sí trabajaba en equipo, pero no armar equipos de trabajo que funcionen solos. Claro, cuando claro. A mí me ofrecen esto, y esto es una realidad, chica, cuando a mí me ofrecen esto, yo en dos días pude delegar todas las cosas que yo hacía en gente que tengo ahí trabajando. Totalmente. Entonces, sí, sí. Me fui. Claro, con plena confianza. Es que hoy en día. El negocio sigue funcionando. Todo funciona en equipo. A ver. No existe trabajar de manera individual. No existe. No hay forma. No sirve. No sirve. A ver, obviamente, yo voy a seguir siendo el presidente de la empresa porque lo claramente. Era. Y tendré que firmar cosas como presidente, pero voy a ir porque es mi lugar. Y aparte, mi lugar en el mundo. Me encanta. O sea, a ver, yo necesito un cable a tierra, agarro una motobodaña y me voy a cortar el pasto allá arriba. A ver, y lo voy a seguir haciendo, si en algún momento lo puedo hacer, si será mi cable a tierra. Pero a ver, lo haré entre semanas solo, alejado, porque era lo que hacía antes. Pero no voy a estar en el día a día de la operativa porque no corresponde, porque no es ético. Entonces lo van a manejar la gente que lo tiene que manejar. Y después tengo una cuestión, que como soy yo, y esto me lo decía mi hermana, me dice, ahora que estás acá, dice, no nos vas a nombrar más, me dice. Claro. Porque, ¿qué me pasa? Claro, yo me siento, no culpa, pero me da una situación como que hay... Ética. Sí, claro. Entonces los negocios los dejo de lado, claro. Y por ahí sí tengo, voy a nombrar otros lugares más. Igual en este lugar en el cual yo estoy... No es nombrar lugares puntuales, sino que uno lo que tiene que hablar es del encanto general de la ciudad y de todas las actividades que tenemos. Bueno, pero si vos lo nombrás en la lista de todos los lugares, no, puedo, es real, o sea, estará y va a existe, estar ahí. Por supuesto. Además, a ver, hay realidades que es una realidad. Y que están ahí. A ver, hay realidades. A ver, hablamos de época de quesos y como decíamos bien. Es un emblema de la ciudad. Es un emblema, es un faro, ¿no? Que abrió las puertas a todos los demás comerciantes en su momento, ¿no? Es como no nombrar el Centinela. Claro. La familia Cerone, la familia Mazzone, hay un montón de familias en Tandil que han hecho de esto. A ver, entonces es inevitable. Va en la lista. ¿Y cómo te llevas con todos ellos ahora que vas a tener que trabajar en conjunto? Porque, bueno, de alguna manera fueron competencia, digamos, en lo privado, pero ahora vos desde lo público vas a tener que como congeniar con todo, ¿no? Más que competencia, son amigos, porque, a ver... Bueno, amigos que compiten. Esto se da... No, pero está... A ver, obviamente, tenemos una competencia, pero... Sí. A ver, de ahí también viene el esto de cómo es Tandil y cómo se formó. Porque vos fíjate que somos una competencia, somos todos amigos, ¿sí? Pero cada uno va mirando lo que va haciendo el otro y va innovando, entonces está buenísimo. Porque, viste, no es que una competencia destruir al otro en claro. Esa competencia en ese sentido. Sí, están muy unidos. Yo eso lo vi en la fiesta del queso, por ejemplo. Sí. Son como una cofradía, digamos. Se ayudan entre todos, ¿no? Nosotros tenemos una peña, que es la peña del turismo. Nos juntamos hace 10 años y somos 25. Y son amigos. Somos amigos. Sí, son amigos. A ver, que eso va a ser más difícil. Claro. ¿Por qué? Porque algunos lo entenderán y otros no. Pero una cosa es diferenciar Lole Insa, amigo de turismo, de estas empresas que nombrábamos recién, y ahora Lole Insa, funcionario. Claro. Entonces, que ellos no se confundan, al revés. Exactamente, porque en realidad yo ahora, a ver, esto Lole, es real, el sueldo me lo paga la comunidad de Tandil. Claro. O sea, yo, a ver, entonces, yo tengo que mirar desde otro lado. No tenés que tener amiguismo. Exactamente. Claro. A ver, sí vengo desde la parte privada y sé cuáles son las necesidades, ¿sí? O las cuestiones que el privado por ahí normalmente está pidiendo, eso lo tengo claro. ¿Y cuál es una de esas, por ejemplo, que más en el sector privado, digamos, necesitan o te hacen saber? Hay muchas cuestiones de ordenanza. A ver, esto de trabajar en conjunto, por ahí medidas, decisiones políticas que se toman, consultadas y demás, que eso en el último tiempo se ha hecho. Si vos te pones a mirar, no son grandes planteos, sino son cosas muy puntuales, vamos a lo puntual, con lo cual quiere decir que vamos encaminados, pero por ahí como somos tan exigentes, no nos damos cuenta. Sí, las pequeñas cosas que hacen lo grande también, ¿no? Exactamente, sí. Pero tenemos que dar cuenta, nos damos cuenta, ¿sabes cuándo? Cuando nos vamos a otros destinos y vemos, ¿sí? Vos charlas con otro destino y te dicen, ustedes están 10 años adelante que nosotros, ¿cómo hicieron para hacer esto? ¿Cómo hacen para trabajar con la municipalidad? ¿Cómo? Le digo yo. sí, nosotros no nos atienden. Entonces, yo digo, claro. A ver, ¿viste? Entonces, o el director de turismo de allá, o el claro, nosotros estamos en otro nivel. Entonces, los planteos son muy específicos muchas veces, son de cuestiones, a ver, más concreta, hilar fino, exactamente. Después, obviamente, hay, para decirte alguna concreta, porque no quiero no decirte alguna y por ahí te hablo general, sí. Pero sí el tema de esto que son alojamientos extrahoteleros, esto que Airbnb, todo esto es un tema que tenemos que hablar. Yo no tengo temas tabú, eso también es una cosa que aclaré, a mí no me da esto de ocultar cosas para nada, porque no soy así, me sentiría incómodo. Pero sí hay que hablarlo, y no solamente hablarlo, hay que resolverlo. Y hace años que venimos hablando de esto. Hace años, y yo antes hablaba desde afuera, ahora me toca estar de adentro. Entonces, cuando yo dije hace un ratito, tengo la vara muy alta, yo mismo tengo la vara muy alta, porque yo desde afuera planteé muchos temas que hay que resolver, y ahora estoy adentro. Pero esto de los alojamientos lo plantean como un problema para resolver, en el sentido de que incluirlos, digamos. Obviamente, bien, hay que darle un marco legal. Por supuesto. A ver, van a estar y van a seguir estando. Claro. O sea, nadie dice. Son, digamos, como nuevas formas de esta era. Está bueno que lo digas, porque por ahí uno charla a veces con cosas y se da como que está por sobreentendido. Claro. No, yo de ninguna manera. Yo no soy quien para negarle a nadie que ponga un alojamiento. Es que son formas inevitables. Pasa como con Uber, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Son formas inevitables. Y, no, contra el monstruo no se puede. Y va cambiando luchar. Porque tenemos. A ver, está aquellas personas que viajan y que le gustan ir a un departamento, y está aquella persona que quiere ir al hotel. Entonces, a ver, bueno, darle un marco, digamos. Exactamente, pero ¿qué pasa? Acá tenés varias cuestiones. Por ejemplo, el hotel tiene una competencia desleal, porque ese otro lugar no está pagando impuestos, no está habilitado, no está controlado. Entonces, las cuestiones de seguridad, ¿sí? No sabemos qué persona se está alojando ahí, porque no lleva un registro de pasajeros. Entonces, son muchas las cuestiones que hay que ver, no solamente desde la parte turística, miremoslo también desde la ciudad. De la seguridad. No, desde la ciudad, porque, a ver, hay mucha gente en Tandil que quiere alquilar, ¿sí? Y este tipo de plataformas lo que te hacen es que todos los departamentos, muchos departamentos se pasen a alquiler temporario y no tenés oferta para la gente que quiere alquilar todo el año por mes, ¿entendés? O sea, entonces el que quiere hacer un contrato a 3 años, es un tema complicado. ¿Estas personas no están amparadas de alguna manera por un contrato de la plataforma, digamos, que ya es internacional? Sí y no. Porque ustedes, se le puede pedir desde un marco legal desde la ciudad. Sí. Y si ellos te dicen, mira, a mí la plataforma me dice esto. En el contrato. Está bien, pero la ordenanza es lo que diga la ordenanza municipal. Va y vos por te tenés encima que, de la y, de sí, porque, este tenés contrato. Que, y porque tenés que tener una habilitación municipal. Claro, para es funcionar. Como con los Uber pasaba lo mismo, ¿no? Había municipios que los habilitaban, otros que no. Exactamente. Bueno, sí. Hay que ver de qué manera se le busca. Porque, a ver, lo importante es esto. Me quedé con lo que dijiste, que es importante. Pues yo por ahí no lo marco, muchas veces lo doy por entendido. Y es esto, que por ahí cuando uno habla de alguien que está fuera de la ley, hay muchísima gente que quiere estar adentro de la ley. No es, esa persona no es que está fuera porque le gusta estar afuera, es porque no lo puede hacer. Entonces hay que ver de qué manera. Obviamente que habrá algunos lugares que no estarán en condiciones para que un turista se aloje ahí, y bueno, esos lugares no podrán estar en condiciones, o se acomodan o no se le da la habilitación. Eso también hay que tenerlo en claro, ¿sí? Porque el trabajo que tenemos que hacer nosotros como dirección de turismo, como Estado y como privados, es capacitar y tratar de que todos los que estamos en turismo mejoremos el servicio, busquemos la calidad. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. ¿Sí? Entonces me parece que ese es el trabajo que hay que ir haciendo. Porque no nos sirve a ninguno que un turista se aloje en un lugar y se vaya desconforme. Arruina la ciudad directamente. No tiene sentido. ¿Y tuviste alguna bajada de línea completa por parte del intendente, por ejemplo? Bueno, sí, me dijo que... me dijo que no me meta con... Me marcó algunas cosas puntuales. Ajá. Y bien concretas que él quería, que me parecen interesantes, que son 3 proyectos interesantes, pero que te dije no los puedo hablar. Porque de otras áreas tengo que hablar, lógico, te voy a dejar, en algún momento las vamos a hablar. O sea, me comprometo que cuando pueda venir y contarlo. Y después la verdad que hablamos de cuestiones generales y nos marcó mucho esto, la línea de trabajar en equipo, esto que yo contaba. Por eso me di cuenta que la puso a Marcela en el lugar que la tuvo que poner, porque me parece la persona justa. Así que nada, seguir trabajando por eso. Marcó mucho lo de esto que él quiere que Tandil sea una ciudad intermedia. Sí, me lo marcó. Además, mucho. O sea, lo que él marca... A ver, yo recién ahora estoy empezando a tener reuniones con el intendente y están estas cuestiones, viste, de que qué pasará en el despacho del intendente. Ah. Viste, de muchas veces nos pasaba eso todo. Lo fomenta Cherro, que está en la puerta, mate, agua, no le nada. Con ¿qué toman café con el intendente? El intendente es una persona que te recibe, te charla con las manos abiertas, a ver, estos temas, seguimos con él. Nada, es lo mismo que uno escucha en sus discursos, es la misma persona. Y eso está buenísimo porque también a mí me saca esa situación que uno dice, che, ¿cómo será el intendente? Nada, es la misma persona que ves caminando por los barrios, por la calle. O sea, yo me lo cruzo por todos lados, el intendente. Y tiene, es una persona que tiene una capacidad extraordinaria. Ojalá podamos hacer el 10% de lo que él tiene en su cabeza. Porque te doy un caso concreto y puntual. Entre una de las charlas le digo, doctor, ¿sabe que vi en el parque? Digo, bajando, sí, me dijo, a la derecha se cayó uno de los monolitos, me dice, se saltó la cadena. Sí, digo, ah, sí, sí, estoy al tanto, lo vi, me dijo. O sea, yo ahí me di cuenta, digo, ¿cómo está al tanto de esto? O sea, es una persona, ¿sí?, que está al tanto de todo lo que pasa en la ciudad. Entonces me parece que hay que acompañarlo en equipo, ¿sí?, porque tiene una capacidad de trabajo impresionante. Hay mucha gente que por ahí esa forma de trabajo no le gusta. Yo estoy acostumbrado a que trabajé con Teresita Inza durante 15 años. Sabía todo lo que hacías, Loli. Olvídate. Una líder, entonces, una líder. Son exactamente, claro. Tienen este perfil, claro. ¿Sí? Entonces hay que saber trabajar con ellos, digamos. Pero no, yo la verdad que estoy muy contento. ¿Y en el traspaso de Bonadeo también te dejó algún lineamiento? No, con Alejandro estuvimos veníamos trabajando con muchos temas con Alejandro. Un gran trabajo ha hecho Bonadeo también. Sí, sí, sí. A ver, yo no puedo hablar mal de Alejandro porque tengo una relación más allá de la Secretaría de Turismo con Alejandro. O sea, entonces, a ver, lo veo desde otro lado. Yo me puse a disposición cuando él asumió la primera vez en ponerlo un poco en conocimiento de los perfiles de cada uno de los que estaban en la actividad porque él venía de otra área y lo fuimos haciendo y ahora también me dejó un listado de cosas y voy viendo y será una persona en la cual tendremos que consultar porque así lo dejó planteado. Así que no, ningún problema con Alejandro. Bien. Bueno, el otro día estaba en Pinamar por una cuestión laboral y me dijeron que habían venido a Tandil. Cuando se enteraron, senté Tandil. Bueno, dice, qué maravilloso lo sí, que hacen todo ahí. El mundo. Bueno, pero todo me el dice mundo. Puntualmente algo, ¿no? Porque dice, nos quedamos maravillados porque cuando fuimos, dice que ellos, bueno, alquilaron un lugar, una cabaña puntual. Uh-huh. Que les había salido no de lo más económica y les costó venir, sí. Pero era una promoción, qué sé yo, dice, bueno, terminamos yendo, vamos. Dice, pero dijimos, che, qué caro. Pero cuando llegaron, dice, le pasaban la llama por adelante de la ventana. Bueno, se quedaron, pero fascinados, ¿no? Dice, ahora te lo juro, me cobran, voy, porque no me importa. Claro. Es como, vieron que era una situación que la verdad que les encantó y se fueron muy conformes. Y destacaban un poco qué bien se está trabajando el turismo, porque hay lugares puntuales que se, digamos, promueven turísticamente, que cuando llega, no, o sea, no es que tampoco vas a ir y va a estar el Himalaya, ¿no? Sí, que sí, vos sí, llegues claramente. A Tandil y digo, mirá, hay que escalar esto, tenemos el Everest acá en la punta. Sin embargo, casi que la promoción es la misma, ¿no? Digamos, se quiere mucho a la ciudad y se lo realza a niveles en los que. Y después está el teniendo, se queda fascinado. Que Tandil tiene con qué, ¿no? Y está bien preparado. Hay algunos sectores, por ahí el gastronómico, que ayer fabuloso. Estábamos hablando. Sí, es fabuloso, realmente, no se compara a otras ciudades, lo que sí ayer estábamos hablando con Agüero, con Ariel Agüero, sí. Que hay algunas cosas que ajustar, pero bueno, tienen que ver más con el sector gastronómico, como todo el trabajo en Argentina también, ¿no? De cuestiones de personal en negro, de formalidad. De formalidades y demás. Sí, pero bueno, en cuanto está haciendo un buen trabajo. Pero también. Uno viaja por cualquier lugar del país que vaya, de lugares realmente espectaculares que conocen Tandil, hablan de Tandil Maravillas y está promocionado. Sí. Hay lugares realmente en otros lugares de Argentina que no están promocionados, que uno llega ahí y ahí se puede llegar a enterar paseando. Y vos fijate que normalmente cuando ves publicidades, cuando aparece la marca Tandil, ¿sí? Las otras marcas son provincias. Sí, tal cual. Y nosotros somos una ciudad, claro, eso también hay que marcarlo, porque muchas veces dice, pero estamos compitiendo con una provincia. Sí. Y esto está en la gente, ¿sí? El uy, qué lindo Tandil, qué bueno. Entonces, es también la vara alta, insisto con eso, en seguir manteniendo eso. Eso es muy difícil. Si una amiga que no de acá me dice, sí, no tenemos la vaca echada. Me dice, es Tandil y Argentina, me dice, porque tienes. Bueno, porque tenemos un montón de cosas que han hecho. A ver, tenemos embajadores en el deporte, en el arte, claro. Que que son tipos, a ver, que son a nivel mundial algunos, sí, claro, y sin embargo hablan de la ciudad, sí, y eso es fabuloso. Bueno, eso lo tenemos nosotros. Hay que traerlo más al potro, porque nos está promocionando Jujuy con la jujeña que anda, y nosotros acá, viste, no lo tenemos. Bueno, nos está, se nos está yendo Juan, para Jujuy Juan, del Juan potro. Juan tiene el corazón acá andando. Tenemos que fortalecerlo más con nuestras sierras. Sí, está bien, no tendrán Juan, los siete Juan, colores y los 14, pero... Bueno, pero tenía que ir también, tenía que ir. Tenemos nuestro compromiso. A ver, me pongo en el lugar de él, sí, viste, sí, muchas sí. veces tenemos nuestro compromiso con nuestras mujeres. Sí, o sea, sí, sí, sí. Nos debemos muchas veces. Si no, le va, acá con dos. Le va a tirar las orejas, que le vaya bien con Juan. No, pero Juan, la verdad, tengo la suerte de conocerlo a Juan. La verdad que es un tipazo. Sí, que sí. bien podrías invitarlo a que venga a darnos una nota o por teléfono nomás. Vos sabés que no. No tengo ni el teléfono de Juan, ¿sí? Me lo he cruzado por amigos en común, gente que en trabaja el refugio, conmigo. En el refugio, sí, claro. Sí, él está siempre ahí, viene atendiendo. Ama primero, el refugio. Lo primero que hace pasa por ahí. Sí, que yo un día estaba ahí, tenía una reunión de trabajo, y dije, chicos, del potro. Y venía corriendo. Claro, bueno, era amigo de los chicos, ¿no? Pero sí. estaba corriendo y se sentó a tomar ahí un traguito sí, sí, agua. Es justamente eso, él siente eso acá en Daniel. Y es una persona, a ver, conocida a nivel mundial, o sea, claro. con lo cual Tandil tiene eso, sí, que él puede venir tranquilamente y vos hablas con él y él, nada, no son muchas charlas las que he tenido, pero sí te das cuenta que es una persona que seguramente el día de mañana va a venir a vivir a Tandil, será su lugar Segura, de residencia. Sí. Entonces, y como él, hay un montón también de deportistas, ya te decía, artistas, que son fanáticos de la ciudad, entonces nosotros debemos Mónaco viene aprovechar siempre eso. También Mónaco está siempre acá dando vueltas. Piquito, sí. Mariano Zabaleta, sí, hay un montón. Muchos, a ver, a Mariano ayer le mandé un mensaje contándole que había asumido porque tiene una buena relación con él y recontento, chocho, o sea, me decía, qué bueno, Lord. Y eso está buenísimo porque, digamos, ellos nos ayudan muchísimo con promocionar sí. la ciudad. Entonces, tenemos que aprovechar a ellos, los tenemos que ayudar en lo que ellos necesiten, digamos. Son nuestros influencers. Exactamente, los tenemos sí. que poner a sí. disposición. Y seguir trabajando en eso, en que Tandil siga estando claro. donde está. Y eso lo hacemos con los turistas que vienen acá a la ciudad y con esto que me decías vos ahora, que es que cuando vengan, se vayan impactados de la ciudad. Claro. Entonces, si nosotros logramos, porque nosotros tenemos que hacer un trabajo muy fuerte internamente, hacia nosotros mismos, sí. para que cuando un turista está en la calle, o sea, yo sería una persona feliz si viera a cualquier ciudadano que hay un turista con un mapa y se acerca y le dice, ¿en qué lo puedo ayudar? Sí. Agentes porque de turismo, cada uno. Yo lo claro. he hecho, y los agentes de turismo lo hacen, ¿sabes? Y me ha pasado yo de hacerlo. Y esa persona te mira con, viste, diciendo, no puede ser. O sea, y eso es una pavada, es un detalle. Sí, ¿entendés? Pero no es un detalle menor, porque dicen lo bien que nos trata la gente. Y el turismo en Tandil, se hizo con el boca a boca. O sea, esto también lo tenemos sí. que entender. Fue ese esfuerzo, sí, sí. esa promoción de que la gente venía, la pasaba bien, le gustaba, le contaba a su amigo, a su compañero de trabajo. Y así fue que empezó, obviamente, con una campaña sí, claro. fuerte de atrás, desde el municipio, el Instituto Mixto, de todos trabajando muchísimo. Porque, a ver, no puedo ser egoísta y decir solamente de boca en boca, porque se hace un trabajo inmenso de atrás, un montón de gente laburando. Pero eso ayuda un montón. Entonces, muchas veces son pequeñas cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Para tener grandes resultados. También es cierto la inversión que ha tenido, porque hay tremendas complejos de cabañas, ¿no? Con un nivel de hotelería que uno lo encuentra en lugares de acá muy caros, como Cariló, ese tipo de cosas, que el sí. Tandil lo tiene. Entonces, viene todo tipo, el target es amplísimo, ¿no? Muchos vienen con esto, pensando, qué caro. Pero cuando llegan, se dan cuenta que la relación precio-calidad sí. está acorde, porque se está dando servicio. Eso es lo que nosotros marcamos. No es caro, es costoso, ¿no? Claro. No, yo se lo marcaba siempre como cuando desde lo privado, cuando hablábamos con colegas y demás. Digo, che, vos estás cobrando, bueno, cobralo. Ahora, da un servicio acorde. Claro. Da un servicio acorde. Y bueno, y Tandil en eso no tiene publicidad engañosa, ¿no? La mayoría llegan y se encuentran con lo que sí, pidieron. Con lo que pidieron y con lo que pagaron, digamos. Sí, claramente. La relación calidad-precio, digamos. Y ya todo el año, porque uno viene cualquier fin de semana a Tandil y suele estar muy lleno de turistas. Y no tiene que ver con la Semana Santa, no tiene que ver con los fines claro, de semana. Cuando vienen parientes que andan buscando lugar y no encuentran, ahí te das cuenta. Y hay un montón de cosas y de eventos. Hay muchos eventos deportivos. Están aquellos que vienen a entrenar a la ciudad. Los festivales que tienen Tandil, no tiene cantidad. Festivales que tienen Tandil, que viene la gente de la zona. Sí. Los congresos y convenciones. A ver, eventos puntuales que se organizan. Aquel que viene a hacer absolutamente nada. que viene a pasear. O sea, bueno, Lole, la familia. Mucho trabajo para sostener todo esto y para hacerlo crecer, sí, ¿no? Sí, mucho trabajo, sí, por delante. Sí, hay mucho trabajo. Sí, sí, yo creo que sí. Así que nada. De mi parte voy a poner absolutamente todo. Así que espero estar a la altura. Yo creo que sí, pero bueno, nada. ¿Tenés miedito? No, vos sabés no. ¿Cuál es la sensación? Expectativa. No, miedo no tengo. Me lo han marcado, que lo charlábamos un poquito antes de arrancar, que yo les contaba, que muchos por ahí, viste, te marcan, guardan la parte. La burocracia. Sí, que te traba, que no vas a poder avanzar, claro. Que esto, que lo otro. Y la realidad es que hasta ahora, con los directores que me he reunido, con la gente que he estado, todos tienen unas ganas de avanzar y de hacer cosas que yo digo, a ver. Es raro que las cosas se frenen. Seguramente habrá algunas cuestiones legales que hay que tener en cuenta porque estamos hablando de la ciudad y demás. Sí. Pero bueno, pero el esfuerzo hay que hacerlo. Digamos. Entonces, que sí. Eso es lo único que me tiene miedo hasta que me encuentre con esa situación. Yo te digo, la verdad, cuando uno entra a un lugar, ¿no? Empezás a escuchar. Para mí no hay que escuchar. Hay que trabajar y hacer. Que para encontrarse con las trabas siempre hay tiempo, ¿no? Siempre hay tiempo, exactamente. Escuchar al que te dice, no, porque fíjate, bueno, déjame ver. Claro. No, no, y además eso, yo creo que no hay que tener. Yo no, miedo no le tengo miedo a nada. Muy bien. Salvo a Mercedes, mi señora. No, no le digas eso. No, pobre. No, si no fuera por Mercedes, no. No, y además Mercedes le va a avisar, ya tiene algunas marcas. De Lole dice, mira, cuando yo esté haciendo algo mal, me tocas el hombro y me decís, Lole, por ahí no va. Por ahí no va. Muy bien. Que la tenemos de referencia también. Ah, bueno. También Mercedes. Gracias, Lole, un placer y éxitos. Gracias éxitos. Gracias.